Bien, pues el tema que vamos a tocar es un tema, a mi entender, bastante interesante. Ayer hicimos una entrada a ese tema que es la preparación. Estuvimos hablando de la preparación del estudiante, del aspirante a la ciencia oculta, cómo y de qué manera tiene que comportarse, pensar y actuar y tener pues la preponderancia de mantener siempre el plan de trabajo que él se propone llevar a cabo, porque si no hay esta persistencia en el trabajo, esta voluntad de continuar, las cosas no surgen, no se adelanta, no se hace ningún trabajo. Y decíamos al final de que el ocultismo es en cierto lugar una filosofía ética, en cierto lugar es una filosofía ética, y en segundo lugar es una ciencia práctica. El ocultismo hace que el individuo pues practique la enseñanza y la ponga al día, y al mismo tiempo él vaya descubriendo cómo y de qué manera puede utilizarla en el bien común, en el bien de la sociedad de la cual él hace parte. Y hoy nos toca pues el fenómeno, y el psiquismo no es ocultismo. El fenómeno, la fenomenología y el psiquismo no es ocultismo. Ocultismo es toda aquella enseñanza que no conocemos y que está oculta. La enseñanza oculta es la que está más allá de lo personal, más allá de la vida personal. Es descubrir esa vida oculta que existe y que no vemos, no sentimos, porque estamos ubicados en una personalidad que pertenece al mundo práctico. Y cuando hablamos de espiritualidad, hablamos de un mundo superior al cual todavía conscientemente no tenemos acceso. Y entonces el fenómeno y el psiquismo no es ocultismo, porque se nos dice que el verdadero desarrollo ocultista es tan lento que resulta casi imperceptible el poderlo expresar, el poderlo sentir, el poderlo observar. Dice que las facultades, cuando uno entra en ello, se despiertan de dentro hacia afuera. No es de fuera hacia adentro, sino que estas facultades están latentes en nuestro interior y se despiertan de dentro hacia afuera, dice como los pétalos de una flor. La flor está cerrada y cuando se despierta, la flor se abre para recibir el beso del sol. Nosotros, cuando el ocultismo se abre de dentro hacia afuera, es cuando se dice que recibe el beso del ángel solar. El ángel solar es la realidad de aquello que nosotros somos. Así que acelerar el proceso, acelerar estos procesos naturales más allá de una medida, es poner en peligro la integridad y la salud del candidato. Intentar ir más allá de lo que representa ese despertar es poner en peligro nuestra naturaleza. No podemos acelerar el proceso de una manera indiscriminada intentando desarrollar ciertos poderes, porque esto nos va a perjudicar enormemente. Porque el poder viene siempre por añadidura. Cuando uno trabaja por el bien de la totalidad, por el bien común, por el bien de Dios, por el trabajo, por el mismo trabajo, entonces el desenvolvimiento trae también el despertar de estas cualidades latentes que existen en nuestro interior. También se nos dice que la llamada clarividencia es percibir todo cuanto existe en este mundo invisible. Nosotros no lo vemos porque nuestros ojos físicos ven todo lo físico, no ven el mundo invisible, pero cuando uno despierta la percepción de los mundos internos, no necesita verlos porque los percibe y se percibe a sí mismo como un ente dentro del mundo invisible, del mundo espiritual. Así que puede asumir el que despierta esta cualidad de la clarividencia, puede asumir ciertas formas o diversas formas, y puede suceder que un estudiante, un aspirante a la enseñanza, alcance pues lo que se llama el grado de noviciado, de intentar penetrar poco a poco dentro de estas enseñanzas y es relativamente alto y tampoco él posee ninguna de las percepciones, yo diría, sensoriales que generalmente se asocian con lo que llamamos el desarrollo espiritual. Así que el despertar de esta facultad de percepción astral es interesante, pero no es determinante. No quiere decir que el despertar esa percepción astral, uno está despertando algo de tipo espiritual. Hay que tener en cuenta eso. Porque el mundo astral hace parte de lo que es la personalidad. Y la personalidad que tenemos desaparece en cada encarnación. Porque se muere físicamente, como todos sabéis. Se muere después a nivel de conciencia astral también, y después se muere a través de la conciencia mental concreta. Por lo tanto, en cada personalidad hay tres muertes, no una, sino tres. Me diréis, quizás la más dolorosa puede ser la física, porque el físico siempre nos produce dolor, pero entonces la muerte astral ya no produce, sino que es un debilitamiento de la conciencia en el plano astral y finalmente la conciencia se separa, es una separación. Decimos muerte, pero es una separación y entra la conciencia en el mental. Y el mental vive también un tiempo, depende del estado de conciencia desarrollado en esta última existencia que acaba de dejar. Y de allí, pues entonces entra un estado superior que es el de Bachán, hasta que finalmente él decide tomar una nueva encarnación. Decide él tomar una nueva encarnación porque se dice que hay un ojo que todo lo ve. Y ese ojo que todo lo ve es la conciencia real de aquello que es en el mundo superior. Que el mundo causal es la morada del alma y ahí la morada no tiene ningún impedimento porque está fuera de la materia. Está en su propio mundo, en el mundo espiritual. Y ahí ve realmente que hay muchísimas deficiencias todavía que están incrustadas en su carácter y que tiene que cambiar, transformar. Ahí ella lo ve todo, no se engaña. Y no es que la hagan, no es que nadie la haga encarnar, sino que ella decide encarnar porque hay causas kármicas de las cuales él es responsable y que tiene que transformarlas. Y tiene que transformarlas ¿dónde? Donde se engendraron, en el plano físico. Por eso él se ve en la necesidad, por el karma acumulado. Y esto es importante tenerlo siempre en cuenta. También es posible que una persona que también posea muchos poderes físicos esté ella realmente incapacitada para ingresar siquiera a una escuela, a una categoría de iniciados o de novicios, mejor dicho, de novicios hacia la iniciación. Y uno de los signos más seguros de este verdadero desarrollo ocultista es un peculiar sentido, un aumento del sentido de percepción o de sentido de captación, más que de visión, de captación. Cuando el individuo tiene una mente sensible, se ha sensibilizado, ve, no es que vea, sino que presiente, que adivina, que se da cuenta que hay ciertas cosas que las entiende y las comprende que los demás no lo ven. Aquí hay un aumento del sentido de percepción o del sentido mental, diría también de captación del llamado preconocimiento oculto, del preconocimiento oculto, no del conocimiento, pero sí del preconocimiento oculto y también clarividente, que hay una percepción que no es la cualidad de poder percibir directamente del mundo astral, pero hay una precondición para poderlo percibir a través de una mente muy sutil que le permite ver las cosas o imaginar las cosas sin necesidad de verlas. Uno de estos signos es una facultad o la facultad referente a lo que llamamos la filosofía de vida, que es una filosofía oculta y al parecer se nos dice que es la recompensa particular que recibe el discípulo del maestro, una recompensa particular para cada discípulo. Si el instructor no tiene, digamos, grandes conocimientos, pero está realmente en contacto él internamente con los mundos superiores, aprenderá más mientras enseña. A medida que él va enseñando lo poco o mucho que haya podido asimilar dentro de esta línea del conocimiento oculto, a medida que lo va enseñando, va aprendiendo cada vez más. Y sus discípulos les explica estos temas y este, el tema más profundo que les puede manifestar a estos discípulos es el preconocimiento clarividente que se revela, parece ser, espontáneamente, revela aquellas verdades espontáneas o espontáneamente que las facultades mentales bajo las condiciones normales, ya que solo lo pueden descubrir a través de largos razonamientos. Es decir, que a través de la mente se puede realizar un trabajo extraordinario, porque la mente, después de todo, y supongo que ya lo sabéis, es el vehículo superior de la personalidad. Nuestro vehículo superior de la personalidad que ahora poseemos es nuestra mente. Y nuestra mente está construida de una manera objetiva con el fin de que pueda obtener información del mundo concreto, e información de los mundos superiores. Como sabéis, la mente es dual, mente superior, mente inferior, mente espiritual, mente concreta. Entonces es un tesoro, la mente es un tesoro, porque cuando uno se trabaja internamente y la mente concreta va elevando la conciencia que actúa a través de la mente, la va elevando, la conciencia se va situando cada vez en un nivel superior que le permite comprender todo lo que está por debajo del nivel en que se encuentra. Porque para conocer las cosas hay que estar por encima y ver las cosas desde arriba. Y entonces tiene la oportunidad la conciencia, la nuestra conciencia, la que tenemos ahora, que esa conciencia que tenemos ahora tiene un nombre, la conciencia vigílica, porque hay tres clases de conciencia: la vigila, la conciencia vigílica, la conciencia de sueños con ensueños y la conciencia del sueño profundo. Por lo tanto, hay tres clases de conciencia y ahora actuamos con la conciencia vigílica. Esa conciencia vigílica es la que va ascendiendo subplano tras subplano y llega un momento en que está rozando, digamos de esta manera, está rozando esta frontera hipotética que separa el mundo espiritual del mundo material. Por lo tanto, es una herramienta extraordinaria y al mismo tiempo es una herramienta que nos puede fastidiar en alguna que otra existencia si simplemente cultivamos la mente concreta, y la mente concreta se mantiene en el mundo de las formas. Y la mente abstracta se permite el lujo de entrar en un mundo en el que no existen las formas. Y ese mundo que no existe en las formas es el mundo espiritual. En primera etapa, mundo causal. El desarrollo prematuro de la clarividencia puede ocurrir en un momento determinado, puede ocurrir un desarrollo prematuro de lo que es la clarividencia. Y también el psiquismo es un grave impedimento que no permite ese avance espiritual del estudiante, que puede entonces errar, desorientado y perderse en lo que llamamos los intrincados senderos del mundo astral. Los intrincados senderos del mundo astral son muchísimos, porque no solamente hay seres humanos que han desencarnado dentro del mundo astral, hay una cantidad enorme de entidades que han pasado por el reino humano, pero que se han vaciado de la vida espiritual y han quedado en lo que se llaman sombras, cascarones, elementales. Todas estas entidades del bajo mundo astral están en ese propio mundo, y entonces los caminos son muy intrincados porque podemos penetrar en cualquiera de ellos. Solamente la pureza de alma es la salvaguarda de estos caminos que nos conducen al sufrimiento interno, de vernos en unas situaciones desagradables, pero no desagradables en cuanto a formas, sino desagradables en cuanto a sentimientos, emociones, que es el mundo de las emociones, de los sentimientos, de los deseos, de las ilusiones. Entonces hay cosas que producen dolor, porque también es el mundo del dolor, el mundo astral. También el estudiante, candidato, el aspirante, somos aspirantes nosotros al sendero del discipulado, tenemos que saber que el aumento del conocimiento produce un aumento proporcionado de responsabilidad. Al adquirir ciertos conocimientos, nos hacemos responsables de ellos. Y vamos a ver de qué manera vamos a utilizar esos conocimientos que hacen parte ya de nuestra existencia. Todo cuanto vayamos a hacer siempre estará con esa valoración del conocimiento adquirido. Por lo tanto, somos responsables, y vamos a ver de qué manera vamos a distribuir este conocimiento entre los seres humanos. También, junto con esta adquisición del conocimiento que podemos adquirir o que estamos adquiriendo, el estudiante tiene que despertar lo que es la discriminación, ver aquello que conviene aumentar y ver que aquellas cosas que no hace falta pensar en ellas, o sea, la discriminación, de manera de poder usar con la mayor inteligencia los conocimientos que vamos recibiendo. No solamente los conocimientos externos que vamos recibiendo, sino todos aquellos conocimientos que son superiores a lo que es lo externo. Aquellos que podemos recibir en nuestros estudios, en nuestra intimidad. Aquello que comprendemos y entendemos que debe ser puesto a la práctica. Y sabemos que esto va a dar un resultado constructivo y positivo. Por lo tanto, vamos a ser responsables de todo aquello que hablemos ante los demás y de la forma que lo comunicamos. Casi todos los estudiantes emprenden este trabajo del conocimiento, de la teosofía o del ocultismo, se convierten eventualmente ellos, cuando trabajan con estas enseñanzas, en maestros de estas ciencias abstrusas, porque el mundo no las conoce, pero vosotros estáis trabajando en ellas, y al trabajar en ellas adquirís conocimientos, por lo tanto sois responsables de estos conocimientos y cómo y de qué manera vais a hablar de ellas a los demás, a vuestros familiares. Si hay necesidad de hablar, se habla, y si veis que no hay posibilidad de que eso se entienda, pues el silencio es la mejor enseñanza. El no tener que hablar de ello. Hacerlo es bueno. Hacer este trabajo es bueno a medida de que reciben instrucción para pagar sus deudas naturales, deudas kármicas, ¿se entiende? Deudas kármicas naturales, convirtiéndose ellos mismos a través del grupo en el que puedan hallarse, en instructor de otras personas. Sin embargo, un instructor novel, un instructor que empieza, un instructor que hace poco que está estudiando teosofía y que siente la gran ilusión de que todo el mundo pueda participar de ese conocimiento que ha ennoblecido su naturaleza humana, pide a gritos poder realizar este trabajo. Debe de darse cuenta el estudiante que cuenta de que él mismo puede controlar el empleo que esos otros harán del conocimiento que les imparte. Por lo tanto, ese conocimiento que va a dar a los otros tiene que estar plenamente seguro que este conocimiento cae en un buen lugar, que el que lo reciba no vaya a hacer un mal uso de él, porque si no, el que lo ha dado el conocimiento es responsable. Por lo tanto, no tenemos que cargarnos de responsabilidades ante personas que no llegan a entender realmente lo que es esta enseñanza. Por eso es tan difícil la enseñanza, porque realmente todo aquello que hablamos de estas cosas, pues somos responsables del uso que van a hacer aquellos que las escuchan. No sé si esto se entiende. Somos responsables. Si vosotros habláis de estas cosas, seréis responsables del uso que van a hacer aquellos que las escuchan, ¿no? Es natural. También hay que tener en cuenta que no podemos nosotros de ninguna de las maneras trasladar esa responsabilidad a esta escuela de misterios. No podemos trasladar la responsabilidad a la sociedad teosófica o a la escuela teosófica, que es la que de alguna manera ha emanado esta enseñanza. Tiene que soportarla él mismo y no buscar a terceros. Tiene que soportarla a él mismo porque es él que la ha dirigido hacia otros. Por esta razón, el instructor novel, el principiante, el que empieza a hablar de estas enseñanzas, tiene que ser lo suficientemente sabio como para salvarse de las reacciones kármicas de las fuerzas que él capacita a otras cuando estos las ponen en acción. ¿Sí? ¿Sí? Porque no se puede hablar por hablar. Se tiene que hablar de estas cosas en aquellas personas que sabemos que son responsables y que las van a recibir y las van a utilizar correctamente. Esto es una preparación, lo que estamos haciendo, a aquellas personas que quieren bucear más profundamente en la enseñanza. El ocultismo, al iniciado en el tema, habla solo por sí mismo, no habla en nombre de ninguna escuela. Habla por sí mismo, habla de lo que él ha entendido y ha comprendido. No puede hablar de aquello que no ha entendido y no ha comprendido suficientemente. Tiene que hablar de aquello que ha entendido y que ha comprendido y que al mismo tiempo realmente actúa también por mandato oficial de la escuela a que él pertenece. No puede nunca hacer responsable, pues, ¿a quién? A las órdenes esotéricas de sus declaraciones y actos. El único responsable en este caso es el que está hablando de ello, responsable de todo, de qué maneras se han podido recibir las enseñanzas. Solo en el caso en el que específicamente se le ordene hacerlo a este estudiante que tiene ya la percepción de su mundo interno, los emisarios de los misterios hablan únicamente por sí mismos, jamás en nombre de iniciados superiores. Nadie dice, es que mi maestro me ha dicho que haga esto. No, no. Él es responsable de lo que está hablando y hacia quién se dirige. Si no, sería quitarse siempre las responsabilidades. O es que no lo ha hecho, no ha hecho las cosas como tendría que hacerlo. Si sabemos que no hará las cosas como tendría que hacerlo, mejor no decir nada. Hay una frase hecha del mundo ocultista que dice, quien pregunta, hierra, quien contesta, se equivoca. Mejor es no decir nada. Esto es ocultismo. O lo podéis decir de otra manera. Quien pregunta, no contesta. Quien pregunta, sí, quien pregunta se equivoca. Quien contesta, hierra. Y entonces se acaba diciendo, mejor es no decir nada. No preguntar sobre temas determinados, temas que son superiores al conocimiento de la persona que los está dando. Por lo tanto, y si el otro contesta, pues puede contestar mal, porque no conoce toda la verdad. La verdad nos hará libres, pero no conocemos toda la verdad mientras no hayamos alcanzado lo que se llama el adeptado. Como que estamos en el mundo y aún no tenemos ni la primera gran iniciación, no podemos responderlo todo. Mejor es decir, no sé nada, no he llegado a este punto, quizás más adelante. Bien, también hay personas eminentes, iluminadas, mentes iluminadas, que representan pues las escuelas de los misterios. Como por ejemplo, dentro de la sociedad teosófica hay personas que representan los misterios, pero que ellos no lo dicen tampoco. Son personas muy avanzadas dentro del sendero espiritual y que tienen contacto con su propia realidad. Y esa realidad es el discípulo de un maestro de sabiduría. Por lo tanto, ellos hablan únicamente por sí mismos, jamás en nombre de los iniciados superiores. Ellos se hacen responsables. No se quitan la responsabilidad al decir, no, es que la gran fraternidad blanca a la que yo estoy introducido me dicen esto, esto y esto. No, él es responsable de sí mismo, aquellas personas que están en contacto con lo que es la gran fraternidad blanca. También estas personas de las que estamos hablando y que representan también esta escuela de misterios, ellos no necesitan proclamaciones de ningún tipo, no hace falta que les digan, óigame, pues mira, esto es fantástico, usted lo que dice no lo encontramos en ninguna parte, es usted una persona maravillosa. No, no necesita en absoluto que se le hagan proclamaciones, ni tampoco requiere credenciones provenientes de la confraternidad invisible a la que pertenecen. Hacen el trabajo por propia decisión y porque ellos saben que debe de hacerse de esta manera, en el silencio, bajo un punto de vista de humildad al mismo tiempo, sin darse a conocer, porque son los demás los que lo llegan a conocer, porque decía Jesús en sus pláticas, por sus obras los conoceréis, no por lo que dicen, no por lo que hablan, sino por sus obras los conoceréis. Cuando alguien os llame la atención, no quedéis con las palabras, sino con sus vidas, con sus prácticas, con su manera de actuar, con su manera de hacer, porque es su manera de presentar, su manera de hacer, su manera de trabajar. Y es por esta la razón que dicen que por sus obras los conoceréis más que por sus palabras. Jamás se anuncian estas personas, no les gusta en absoluto salir en carteles anunciados, pues sus poderes no se basan en sus afiliaciones, sino en ellos mismos. No necesitan decir que pertenecen a la gran fraternidad blanca, que pertenecen a una jerarquía creadora, que pertenecen a una escuela de misterios, eso no lo dicen. Se anuncian a sí mismos porque son responsables de todo aquello que ellos van a decir. ¿Por qué tendría un iniciado que decir él al mundo que él es un superhombre? ¿Por qué tiene que decirlo? un iniciado. Un iniciado guarda la ley del sigilo, la ley del silencio. Nunca da a conocer lo que realmente es. Su trabajo es dar a conocer las enseñanzas. No darse a conocer a sí mismo, sino dar a conocer las enseñanzas que pueden cambiar la mentalidad del mundo. Este es el trabajo de un iniciado. Intentar que las enseñanzas constructivas, positivas de la vida superior, pues, sean asimiladas y una persona encarnada en el plano físico tenga acceso a ese tipo de conocimiento, que esto lo ayudará a transformar su naturaleza humana en divina o superior. A menos que él lo demuestre con sus actos, el mundo no lo aceptará como tal. A menos que él lo demuestre con sus actos, su manera de pensar, su manera de actuar, su manera de decir, su contacto con uno y con el otro, la manera de aceptar los razonamientos de los demás, aunque sean contrarios a los mismos, mientras esto no se anuncie por sí mismo, él nunca se dará a conocer. Y sus excepcionales cualidades mentales, entonces es cuando lo demuestra. El reclamo para él es innecesario. No hace falta anunciarse y decir quién es ni qué es lo que él puede llegar a conocer y a dar. Hoy, en todo el mundo, evidentemente, hay cientos de individuos e instalaciones que ellos reclaman o proclaman y reclaman la representación de escuelas secretas. Escuelas secretas de lo que es la antigua sabiduría. Pero realmente hay pocas, muy pocas escuelas de la antigua sabiduría. Muy pocas de estas organizaciones y todavía un número, yo diría, menor de individuos pueden defender victoriosamente sus reclamos frente a estos análisis críticos de sus principios y de sus situaciones. Es difícil entrar en un estrechísimo contacto de armonía entre la escuela y el neófito que intenta entrar en ellas. Tiene que el neófito, el aspirante, tiene que ya llevar un trabajo en vidas anteriores de contacto con las enseñanzas, que lo que hacen las enseñanzas es abrir la mente más allá de lo concreto, empezar a despertar, como hemos dicho antes, esta percepción de tipo mental ennoblecido con pensamientos que hacen que su naturaleza humana crezca en beneficio de los demás. Aquellos discípulos realmente consagrados al servicio de las escuelas invisibles tienen por costumbre o sistema impedirse incluso una sola mención de los augustos organismos que ellos representan. Si veis que alguna persona os dice que ellos realmente son unos seres iniciados dentro de los misterios mayores y que representan ciertas organizaciones, podéis tener por seguro que no es verdad. Porque una persona dentro de estas organizaciones y dentro de un desenvolvimiento interior jamás hablará de estas cosas. Jamás se dará a conocer que él pertenece a estas cosas, sino que él guarda lo que se llama la ley del sigilo, la ley del silencio, porque en cuanto se recibe lo que se llama la primera gran iniciación en los misterios mayores, en esa misma energía que recibe, que amplía el poder de percepción de su mente hacia la mente interior, viene también dentro de lo mismo, viene esta ley del silencio. Esa ley que le permite entender y comprender que de todo aquello que ha recibido no puede hacer partícipe a quienes no han alcanzado este grado de perfección. Él lo ha logrado porque ha alcanzado este grado de perfección y que de alguna manera termina con la culminación de la primera gran iniciación. Y con la primera gran iniciación viene todo lo demás. Por lo tanto, él también sabe que no puede hablar de estas cosas, solamente lo puede hablar con aquellos que son iguales a sí mismo. Como un arquitecto hablará con otro arquitecto y un médico hablará con otro médico, porque si un médico habla con el arquitecto, lo que dice el médico quizás el arquitecto no lo entienda, y lo que dice el arquitecto quizás el médico no lo entienda, y son dos personas preparadas. Por lo tanto, el ocultista solamente puede hablar realmente con otro de su misma naturaleza, y entonces las cosas se entienden. Pero como si viniera aquí ahora se presentara un maestro de sabiduría, ¿lo entenderíamos? Tendría que descender su conciencia al grado al que nosotros nos hallamos y hablarnos. Pero un maestro dice, si queréis saber, los maestros, ¿qué es lo que dicen? Si queréis tener contacto con nosotros, con los maestros, no conmigo, no, con los maestros, si queréis tener contacto con nosotros, los maestros, dicen, venid de vuestro mundo al nuestro. No pretendáis que descendamos a vuestro mundo, porque vuestro mundo lo hemos superado. Ahora vosotros podéis venir de vuestro mundo al nuestro, porque es el trabajo que estáis haciendo, superar el mundo en el que os halláis para entrar en un mundo nuevo, en una vida nueva, en algo mejor que lo que tenéis. Por lo tanto, venid de vuestro mundo al nuestro. Y solamente encontraremos a los maestros de sabiduría cuando antes nos encontremos primero a nosotros mismos, que es la única manera de poner los pies en el sendero. Puede proteger la institución de la cual él hace parte solamente si asume la responsabilidad personal. Él asume toda la responsabilidad por cuanto dice y hace. Entonces sus faltas, las faltas que él pueda tener, no perjudican a nadie y solo recaen sobre él. Por lo tanto, todo cuanto diga, todo recae sobre él y no sobre los demás. Únicamente cuando ha alcanzado el punto de absoluta espiritualidad, de absoluta iluminación, revela la fuente de su conocimiento y solo a unos pocos individuos. Cuando él ha alcanzado la fuente de conocimiento y de luz, de iluminación, tiene entonces a su alrededor pues un pequeño grupo de discípulos aceptados, y a ellos sí les comunica realmente el estado de conciencia que él ha logrado, porque son sus discípulos, discípulos directos, que el discípulo directo de un maestro jamás irá en contra de lo que recibe de su maestro, sino que el maestro será para él siempre un reflejo de lo que es la verdad. También hay una ley, una de las leyes del ocultismo es la de que para recibir instrucciones, primero hay que darlas, hay que dar primero para recibir, porque a medida que damos, más recibimos, a medida que damos, más comprendemos, y a medida que uno comprende, puede recibir más instrucción de lo que es la enseñanza oculta. Así que cuando uno aspira a una mayor captación de las enseñanzas, de las cosas espirituales, debe de ganarse la comprensión de esta visión más amplia, y a través del empleo, se nos dice, inteligente de aquel conocimiento que ya posee. Por lo tanto, no hay más que desarrollar una mayor comprensión sobre las enseñanzas, y finalmente uno se da cuenta que el mejor empleo inteligente que puede hacer del conocimiento es saber exactamente qué es lo que se está transmitiendo. También el estudiante, el instructor estudiante, debe saber que es personalmente responsable de cualquier consecuencia que sus teorías y doctrinas puedan producir en las mentes y cuerpos de sus semejantes. Tiene que saber qué es lo que está diciendo. No se trata en absoluto de decirle, mira, con estas técnicas vas a desarrollar los chakras, con estas técnicas vas a despertar la energía de Kundalini. Esto es destrozar al estudiante, porque son enseñanzas que uno tiene que descubrir por sí mismo, y descubrirlas por sí mismo quiere decir que está a la altura, se ha preparado para ello. Y entonces, si habla de estas cosas a sus familiares, a sus amigos, a sus colegas, entonces se está haciendo responsable de todo aquello que pueda causar por lo que está diciendo. Por medio de la instrucción, nosotros realmente cambiamos el curso de otras vidas. Y cuando digo nosotros, cualquiera de nosotros que emplee estas enseñanzas en beneficio de los demás. Porque todos queremos que los demás aprovechen estas enseñanzas. Nos gustaría que el mundo entero trabajara con estas enseñanzas. Pero nosotros, de alguna manera, lo que podemos hacer es orientarlos a través de nuevos canales y despertar una actividad mental y también física y transformar el contenido de sus existencias. Por lo tanto, si transformamos el contenido de sus existencias, somos también responsables. Por lo tanto, hay que ser muy responsable de todo aquellas enseñanzas que recibimos, que van más allá de la vida cotidiana, física, mental, emocional y física. También directa e indirectamente transformamos el contenido de sus existencias y yo añadiría también de las nuestras. No está atrasado. Es una hora más. Sí. No, pero lo miro, pero me doy cuenta que va atrasado, que no sigue nuestro ritmo. De la misma manera, quienes nos enseñan a nosotros, quienes nos enseñan, son responsables de nuestros actos. Quienes nos enseñan son responsables de nuestros actos y del empleo que damos a la sabiduría que compartieron con nosotros. En ese caso, no tenemos nosotros responsables, porque tenemos los libros que nos enseñan. Y el que habla de estas cosas, habla de los libros que nos enseñan. Por lo tanto, yo diría que el responsable no es que sea el libro, pero podría ser el que lo escribió. Por lo tanto, nosotros hablamos del libro. Aquí lo que hacemos es transmitir conocimiento que adquirimos a través de los libros. Y en ese caso no hay responsabilidad. Estamos hablando de un contenido de conocimientos que están dados al mundo con el fin de que el mundo aprenda de ellos y descubra por sí mismo ese sendero que lo conduce a su propia realidad. Eso está escrito, esto está expuesto y todos nosotros lo que hacemos es estudiarlo. Por lo tanto, somos simplemente, yo diría, responsable de no decirlo a aquellas personas que realmente no pueden entenderlo. ¿Cómo os lo explico? Yo no puedo ir al campo de fútbol del Barça y hablar de ocultismo. ¿Vosotros creéis que alguien me haría caso? Estaría lanzando verdades a diestro y siniestro y nadie me escucharía. Tengo que ser consciente que puedo hablar de estas cosas por aquellas otras personas que realmente lo buscan. No puedo ir a un baile y hablar de estas cosas. No puedo ir a un cine y hablar de estas cosas. No puedo ir al fútbol. No puedo ir a ninguna parte creyendo que hablando de estas cosas voy a cambiar el mundo. No, estas cosas no se pueden hablar en ciertos lugares. Solamente puedes hablar con aquellas personas que hay una intención de progreso, de cambio en sus existencias. Y ahí entonces no somos responsables, porque todos venimos a buscar, a beber de la misma fuente. Pero sí somos responsables de decir verdades, como decía Jesús: no digáis verdades a los puercos, porque éstas no lo pueden entender. Solamente hay que hablar de estas verdades con aquellas personas con las que sabemos que les puede interesar. Por lo tanto, cuando un discípulo fracasa en su cometido, es el maestro quien más sufre. Y en ese caso, el maestro interior quien más sufre. Porque el discípulo ha hecho mal uso de lo que él ha ido aprendiendo. Sobre todo, somos responsables si ponemos en manos de quienes aún ellos no están capacitados para recibir el conocimiento de las fuerzas de la naturaleza. Porque realmente las fuerzas de la naturaleza son tremendas, son enormes, están ahí en la naturaleza. Y el maestro de sabiduría tiene el poder de la naturaleza en la palma de sus manos. Y el discípulo está también despertando la adquisición del poder de la naturaleza, que está también penetrando en su propia existencia. Esta es la razón por la que se dice que el ser humano es la forma más perfecta que la naturaleza ofrece a la vida. Porque en realidad nosotros no somos fulano de tal, no somos María, no somos José, no somos Juan, no somos nada de todo esto. Nosotros somos la vida, que en estos momentos trabajamos en un cuerpo que se llama José, o en un cuerpo que se llama María, en un cuerpo que se llama etcétera, etcétera. Que le han puesto esta etiqueta, pero realmente nosotros no somos este cuerpo, somos la vida que actúa a través de ese cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo físico es la forma más perfecta que la naturaleza ofrece a la vida, que nos ofrece a nosotros, no al cuerpo, sino a la vida. La naturaleza ofrece el cuerpo a la vida. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar agradecidos a la naturaleza, que tiene el poder de darnos este cuerpo. Y cuando este cuerpo se muere, todos los componentes de este cuerpo vuelven nuevamente a la naturaleza. Hay que verlo de esta manera, porque si no, no se entiende, no se puede comprender. Cuando el cuerpo muere, todos los componentes que configuran la forma de ese cuerpo vuelven nuevamente a sus lugares pertinentes para la formación de nuevos cuerpos. Si no hemos nosotros alcanzado en nuestro desarrollo mental el punto que nos permite determinar de una manera ya previamente, con una razonable dosis de certidumbre, de discernimiento, la integridad de la persona a la que le vamos a revelar ciertos conocimientos, ciertos secretos ocultos, entonces no hemos avanzado lo suficiente como para llegar a poseer nosotros mismos esos secretos. No somos merecedores de haber obtenido estas enseñanzas. Sin embargo, para ser justos con nosotros mismos, nadie debería apurarse para servir a la humanidad. No tendría que tener prisa para servir a la humanidad, pues en su apuro, en sus prisas, en sus ganas de hacer las cosas, puede destruir no solo a los otros, sino también destruirse a sí mismo, porque está trabajando de forma inadecuada. Hay que trabajar siempre con la seguridad de haber entendido y comprendido estas enseñanzas, de encarnarlas en su propia existencia y de manifestarlas a su debido tiempo y también a debidas personas. Por lo tanto, debería de establecerse primero un plan de trabajo, como cuando hace el logos antes de manifestarse, él delimita su campo de acción. Dios delimita su campo de acción, donde va a tener la gran aventura de lo que es la creación de los mundos. Él va a tener esa gran aventura. Por lo tanto, nosotros también deberíamos, de alguna manera, a una pequeña escala, establecer el plan. Pero cuando dicha persona se siente capacitada para difundir un mensaje, debería de hacerlo reverentemente, con toda discreción, al mismo tiempo de no revelar ciertas cosas que podrían engrandecer el discurso que está dando, sino de una manera reverentemente y con muchísima responsabilidad. También debería tener, pues yo diría, profundos miramientos y sin la menor vacilación repetirse a sí mismo: desde ahora en adelante soy responsable del empleo e interpretación que los otros den a las palabras que salen de mi boca. Esto es importante. Responsable de la interpretación que los otros den a las palabras que salen de mi boca. Por lo tanto, deberé de elegirlas con cuidado, las analizaré a la luz de mi inteligencia más verdadera y elevada, lo más superior en mí mismo, y con cada una de ellas, con cada una de mis palabras, rogaré para que sirvan solamente para la causa del bien común. Esto es lo que uno tiene que ir analizando antes de expresarlos. Que cuando salgan las palabras de su boca sean perlas que entren en contacto con el corazón de quien las recibe. Porque cuando hablamos con el corazón, las palabras van de corazón a corazón. Cuando se habla de mente hacia el corazón, no llegan las palabras. Solamente llegan de corazón a corazón. Y cuando se habla de mente, se va de mente a mente, pero no de mente a corazón. Todo depende de la intención que se le da a aquello de lo que se está hablando. También tiene que decirse el estudiante novel, tiene que decirse: no pretenderé ser nada ni nadie, sino que dejaré que mis obras obren por mí, porque solo poseo la estatura de mis pensamientos. No tengo nada más que lo que tengo en mis pensamientos. Pero lo que tengo en mis pensamientos está en mi corazón. Y cuando abre mi corazón, la mente actúa hacia el mundo exterior. O sea, hay que pensar estas cosas, no con las palabras que yo digo. Yo pongo unas palabras, pero que de alguna manera quieren expresar lo que el estudiante tiene que hacer por sí mismo, sin que nadie lo obligue. Se obliga a él a sí mismo. Nadie le dice lo que tiene que hacer. Si es voluntad de los maestros, también piensa el estudiante, que a su debido tiempo yo alcance una elevada posición como mensajero de ellos, porque el estudiante serio que se convierte en un discípulo de maestro, siempre el discípulo de maestro se pregunta a sí mismo: ¿qué haría el maestro en esta situación? Porque el maestro tiene toda la autoridad para poder hacer aquello que debe de hacerse. Pero no el discípulo tiene toda la autoridad. Por eso se pregunta: ¿qué haría el maestro en una situación parecida a esta? ¿Cuál sería su respuesta? Y al reflexionar en ello, él conoce exactamente qué es lo que haría el maestro. Porque el maestro haría lo que es mejor para todos. Esto es lo que haría. La respuesta que le viene internamente dice: la respuesta del maestro sería lo que es mejor para todos. Entonces ya sé lo que tengo que hacer. A pesar que lo que vaya a hacer en este momento repercuta en pérdidas de mi propia cosecha. Pero es que en realidad no va a perder nada, Porque si lo que va a hacer es lo mejor para todos, él hace parte de la totalidad, también se va a beneficiar. En este sentido es lo que hace el estudiante. El estudiante trabajador serio, pues siempre se pregunta en una situación como esta, ¿qué es lo que haría el maestro? Porque él se ha transformado en un mensajero de los maestros en el plano físico. Los maestros de sabiduría no tienen contacto con todos los individuos, porque los individuos perecen. Por lo tanto, ¿de qué serviría que el maestro entrara en contacto con nuestras personalidades? No serviría de nada en absoluto, porque la personalidad perece. No pierde el tiempo el maestro con las personalidades, porque las personalidades duran un tiempo, mueren y desaparecen para siempre, la personalidad. Por lo tanto, el maestro se dirige siempre al discípulo. Y el discípulo no es la personalidad, el discípulo es el ser divino interno que mora en nuestro interior. Y entonces el discípulo que mora en nuestro interior es eterno. Por lo tanto, siempre se dirige al ser divino y al ser eterno. A veces decimos, oh divino ser superior que moráis en nuestro interior. ¿Lo veis? Ser divino superior que moráis en nuestro interior. Porque la realidad está en nuestro interior y nosotros podemos dirigirnos a él. Oh ser divino superior que moráis en nuestro interior. Entonces os pido respetuosamente que me asistáis en este acto de entrega a Dios y a la humanidad, que es lo que queréis hacer. Y con vuestra, dice, y en contacto con vuestro divino amor, en contacto con el divino amor del ser interno, purifico mi mente y corazón. Por lo tanto, ahí se da cuenta uno que hay una entidad dentro de mí mismo que todavía no conozco, pero que yo presiento. Los cristianos no ven a Dios tampoco, pero lo rezan de una manera. Y aquí lo que estamos diciendo es una invocación hacia la realidad de uno mismo. Y a través de esta invocación percibo la verdadera vida del alma, porque realmente el alma... el cuerpo causal es la morada del alma y el cuerpo causal es el templo de la sabiduría. Y cuando él se entrega, percibe la verdadera vida del alma y entonces evidentemente que puede recibir la gracia de Dios, la gracia de Dios que está en nuestro interior. O sea que nos transmitimos la gracia de Dios a esta personalidad para que esta personalidad esté lo suficientemente preparada para poderlo recibir. Entonces, si ellos, los maestros, lo desean así, puede decirse el estudiante, me convertiré en el portavoz elegido y autorizado de los maestros. Esto es el discípulo aceptado. Un discípulo aceptado está, yo diría, a kilómetros del estado de conciencia en el que nos hallamos ahora. No es un iniciado en los misterios, pero sí que es un discípulo aceptado. Por lo tanto, a miles de kilómetros por encima del desenvolvimiento de conciencia que poseemos. Y simplemente es un discípulo que aprende. Si el que aprende y es un discípulo y está a miles de kilómetros de estado de conciencia en el que nos hallamos nosotros, entonces es algo sagrado y divino que mora en nuestro interior y que ha tenido experiencias de encarnaciones, infinidad de ellas, porque él es eterno. Y desde el momento en que apareció el cosmos, él está presente y desde este momento está viniendo y marchando, viniendo y marchando a este mundo para adquirir precisamente la experiencia de los mundos inferiores. Porque la real conciencia de aquello que somos espíritu puro, desde el lugar en que nos encontramos, no podemos descender. Nuestra residencia permanente es el mundo de Anupadaka, que se llama, o el mundo monádico, si queréis decirle. Esta es nuestra casa, nuestra morada, la morada del espíritu puro, Y entonces hay algo que desciende de nuestra morada del Espíritu Puro, que se dice que es una especie de raicilla, dice la enseñanza que es una especie de raicilla que surge de la propia morada y ondea en el plano de la triada superior, Atma, el principio superior del hombre. Esa raicilla que surge tiene un nombre, se llama Sutratman, el hilo argentino, el hilo plateado. Este Sutratman ondea en el plano de Atman. Y entonces hay una cosa que es maravillosa, que los devas del plano átmico, los devas del plano átmico, lo que hacen es anclar en esa raicilla que ondea en el plano de Atma un átomo del mundo átmico, y ese átomo del mundo átmico será el átomo permanente de la mónada en el mundo de Atma. ¿No es maravilloso esto? Es el trabajo. Porque desde el primer momento en que la mónada decide descender a los planos inferiores, no ella, ella no puede descender. Porque a veces se habla de la mónada humana. No es que la mónada humana esté con los humanos, no. La mónada está siempre en su propio plano, pero está en contacto con el mundo humano a través de este átomo permanente de Atman, que luego la otra raicilla sale y desciende al plano de Budi, y ocurre lo mismo. Los devas del mundo búdico anclan en esa raicilla un átomo búdico, y a partir de este momento será el átomo permanente búdico de la mónada. Y la mónada entonces sabe lo que ocurre en el plano de Atma y sabe lo que ocurre en el plano de Budi. Ella no desciende, solamente a través de este Sutratma va descendiendo y tiene conciencia de lo que sucede en estos planos. Lo mismo en el plano mental. Y ahí, aquí accedemos a esa triada superior, Atma Buddhimanas, la parte más elevada. Pero surge porque los devas de estos mundos superiores ayudan al desenvolvimiento de esta, del descenso de la mónada hacia los planos inferiores. No de ella, pero sí de su raicilla que está en contacto. Y todo cuanto ocurre a través de estos átomos permanentes asciende a la propia mónada. Por lo tanto, no, aunque la mónada no se mueva de su propio plano, ella tiene conocimiento de todo cuanto se piensa, se siente y se hace. Porque a través de una interrelación que existe de corriente entre estos tres átomos que acabo de mencionar, Atma, Buddhi, Manas, se establece una corriente entre ellos tres, y lo que surge de esa misma corriente es una nueva raicilla de los tres. Pero ya no es la raicilla de la mónada, sino del resultado de estos tres átomos permanentes que forman lo que se llama el ego superior. Y de estos dos, de estos tres, surge una nueva raicilla que se ancla lo que se llama una unidad mental, la unidad mental del mundo concreto, de la mente. Y luego, mundo astral, mundo físico, y asistimos a la triada inferior. Pero la mónada tiene todos estos contactos, tiene un átomo permanente en cada uno de los grandes planos de la naturaleza. Y cada uno de estos átomos permanentes atrae átomos para configurar un cuerpo en relación a la sintonía de este mismo gran plano. El plano átmico, un cuerpo átmico. En el cuerpo búdico, un cuerpo búdico. Sin ser cuerpo, porque cada vez es más sutil. Y en el plano de la mente, un cuerpo mental. En el plano astral, un cuerpo astral. Y en el plano físico, un cuerpo físico. Porque atraen átomos de la misma vibración del átomo permanente y se configura un cuerpo en relación al desenvolvimiento de conciencia realizado en su vida pasada. ¿Sí? ¿Lo digo bien? Entonces nosotros ahora somos el resultado de lo que hemos hecho en el pasado. porque nuestros átomos permanentes están vigentes, están trabajando ahora. Nuestro átomo simiente, también se les llama átomo simiente, porque a una simiente la plantamos en la naturaleza y a través de la humedad y el calor surge la simiente, da lugar al nacimiento de la planta. El átomo permanente sembrado en los cuatro, en el cuaternario inferior, que representa las cualidades de la materia, sembrado en nuestro cuaternario inferior, tiene también que crecer y dar flor. ¿Y qué es lo que viene después de la flor? El fruto, nuevas semillas. Por lo tanto, no es que sean semillas, son pensamientos cada vez, también se llaman pensamientos. El pensamiento es una semilla, un pensamiento semilla que tiene que crecer, alternándose en otras mentes. Bueno, pues entonces es darse cuenta que la mónada no desciende, pero nosotros tenemos ese contacto. Y ese contacto a través de los átomos permanentes, nuestra conciencia puede acceder cada vez a algo más elevado. Entonces la mónada o espíritu puro que somos realmente se está nutriendo de todas las experiencias que la triada inferior tiene en relación a nosotros con una personalidad. O sea que todo cuanto hacemos, la propia mónada, que es espíritu puro, absorbe todo aquello que es de tipo superior, porque lo inferior no puede ascender a los mundos espirituales. Lo inferior queda encerrado en lo que se llaman escandas, escandas que son el fruto de kármico, de vidas pasadas o de la actual existencia. Por lo tanto, esto hay que tener la seguridad de que incluso el yo superior que decimos que hemos de alcanzar no es la mónada, es un reflejo de la mónada. El yo superior, cuando hablamos del yo superior, que es lo primero que hemos de alcanzar, es la meta primera del ser humano, alcanzar su propia divinidad como ser superior. Este yo superior es un reflejo de la mónada, porque la mónada está por encima. Y entonces el yo superior, que ya tiene cientos de experiencias acumuladas en su seno, él sabe que tiene que ascender. Pero para poder ascender a esos planos superiores, tiene que haber corregido toda la personalidad. Porque mientras esta personalidad no esté corregida y purificada, no tiene acceso hacia arriba. Tiene que haber purificado todo aquello en lo que se mueven los planos mentales, emocional y físico. Y una vez eso perfeccionado, transformado, entonces puede decir, ahora puedo ascender a un plano inmediato superior. Si no tiene arreglada todas las cosas de aquí, si yo estoy en el primer paso y quiero alcanzar el cuarto piso, tendré que pasar por el segundo, por el tercero, para llegar al cuarto. Pues aquí es lo mismo. Para alcanzar el mundo primero espiritual, primero tengo que dominar mi cuerpo físico, mi cuerpo emocional, mi cuerpo mental, y entonces entraré en mi cuerpo causal. Pero tengo que tener lo que es de la personalidad totalmente controlado, dominado por la visión de la vida superior a la física. Pero hasta que no llegue este día, este, digamos, supremo logro, cuando un hombre nos pregunte, ¿quién eres? ¿Quién eres que nos hablas de estas cosas? Dice, contestaremos que soy una voz clamando en el desierto. Soy una voz clamando en el desierto. Si me preguntan quién te envía, si nos pregunta quién me envía, le diré que mi alma me envía. Si me pregunta con qué autoridad enseñas a los hombres, le contestaré que soy yo mi propia autoridad. soy yo responsable de todo cuanto digo y hago. No hago responsable a nadie, porque mi intención es vivir la vida tal cual es en los mundos superiores. Nadie que se compadezca a sí mismo tiene la conciencia inherente de la justicia. Sin una perfecta fe en la justicia natural, el hombre no puede de ninguna de las maneras alcanzar las alturas filosóficas y religiosas. De ninguna de las maneras. Tiene que tener esa visión perfecta de la justicia natural que tiene que mantener al hombre siempre en una visión hacia lo alto y hacia lo justo. La regla, yo diría, fundamental de nuestra vida es la de nunca sentir pena por nosotros mismos. No es decir, hombre, que es que no puedo llegar y es que realmente es superior a mis fuerzas, es que lo que dicen es imposible poderlo alcanzar, porque no, en realidad no hay nada imposible. Entonces la regla fundamental de nuestra vida es la de nunca sentir pena por nosotros mismos. Si nos convertimos en esclavos de lo que es la autocompasión, nos transformamos rápidamente en legítimos objetos de piedad por parte de aquellos otros más inteligentes. Por lo tanto, hemos de intentar ser libres en todo momento y decirnos a nosotros mismos, si otros lo han logrado, yo también lo voy a lograr. O sea, esa visión, decir, si otros han llegado, yo también puedo llegar. No puedo desfallecer en el camino. Tengo el poder, la fuerza y la voluntad que aquellos que han llegado han empleado, y esto también lo puedo realizar yo mismo. Tengo el poder divino en mí mismo. El poder divino en el hombre es amor, justicia y evolución. Este es el plan divino del hombre. Dios tiene un plan en su manifestación, y el plan de Dios es también una trilogía. Es amor, compasión hacia la propia humanidad. Compasión divina. Estos requerimientos, evidentemente, constituyen, por lo tanto, los fundamentos éticos de lo que es el ocultismo. Sin una consagración de la vida y, yo diría también, el logro de la misma, de la perfección de estas cualidades del carácter, es inútil seguir. Si no se establece esta comunión con esta ética y estas cualidades en el carácter, pues es inútil seguir. En caso de que tal cosa fuera posible, que sí se pudiera seguir, los cimientos deben de ser colocados en primer lugar. Los cimientos han de ser colocados en primer lugar. La responsabilidad, la ética, el estudio profundo de la vida, el desenvolvimiento de unas connotaciones mentales superiores a las que tenemos, etcétera, etcétera. Muchos de los fracasos en el misticismo, en la teosofía y en la filosofía resultan precisamente del descuido de estas bases éticas, que lamentablemente hoy, no lo sé, me parece, por los resultados que observo, la ética ya no se enseña en los colegios. Y en los colegios la ética debería de ser enseñanza, porque en los colegios son mentes esponja, mentes jóvenes, que absorben todo aquello lo que se les dice. Y aquello que se les dice, si es real, es verdadero y es oportuno, eso quedará para siempre. No sé, vosotros supongo que tenéis recuerdo vigente de cuando teníais el primer maestro. El primer maestro os enseñó cosas que están en vuestra mente frescas. ¿Frescas por qué? Porque vuestra mente era una esponja. Ahora es difícil que aprendamos como aprendíamos cuando éramos jóvenes, porque la esponja de nuestra mente está repleta de cosas y ya no absorben nada más. Si queremos absorber cosas, hemos de sacar. hemos de sacar cosas de la mente, y entonces os daréis cuenta y diréis, hombre, ahora sí que me recuerdo las cosas, ahora tengo más memoria que no tenía antes, y ahora, no sé, reflexione con mayor rapidez y veo las cosas más claras. Porque si no las vemos ahora es porque nuestra mente está saturada de cosas, repleta de cosas. Durante toda la vida, en el desván, la mente es el desván. En el desván hemos ido poniendo cosas, cosas, cosas. Y hemos puesto tantas cosas en el desván que llega un día en que queremos entrar un mueble y no entra. No hay manera de que entre. Y entonces para que entre tenemos que sacar cosas. Y es por eso que se estudió la fecha de San Juan, que se queman todas las cosas. En San Juan se queman todos los trastos viejos, se bajan del desván porque ya no caben. Hemos de quitar de nuestra mente todos aquellos recuerdos atávicos que no sirven absolutamente para nada. La etapa del pasado pasó, estamos en una etapa que se llama el presente, y en este presente luchamos para entrar en el futuro. Por lo tanto, no vamos a luchar en el presente para entrar en el pasado. ¿O queréis ir al pasado? Entonces hay que sacar todos los recuerdos, porque los recuerdos, decían los antiguos espiritistas de 1800, decían, vivir y supervivir de los recuerdos del pasado es de espíritus ineptos. No volváis al pasado, trabajad para ir al futuro, estáis en el presente. Por lo tanto, hay que trabajar de esta manera. Yo lo siento, tengo que ir viviendo. Porque es que, en verdad, es que la superestructura del esoterismo debe alzarse sobre la sólida roca de la virtud y de la integridad. Allí sí que está sólido el terreno para unos fundamentos que preserven la continuidad de la ética en nuestra vida personal. Que todo aquello que podamos realizar esté sólidamente construido, pues sin este cimiento, sin esta solidez, todo se derrumba. Todo cae. A primer contratiempo se derrumba. Todo se derrumba como un castillo de naipes. Cuando queremos hacer un castillo de naipes, cualquier cosa que hagamos lo derrumba. Entonces es evidente que si no hay una ética y una virtud cimentada en el proceso del desarrollo, todo lo que queramos hacer desaparecerá, se derrumbará. En caso de que tal cosa fuera posible, los cimientos deben de ser colocados en primer lugar. Es lo primero. Crear los cimientos, como cuando hacemos una casa, lo primero que se hace es colocar unos cimientos que puedan mantener y lograr vencer el tiempo para que se mantenga toda esta construcción el mayor tiempo posible, hasta que le llegue el momento de terminar, que nuestros cimientos que podamos construir de nuestra vida espiritual lleguen al fin de nuestros días físicos y se mantenga estos cimientos liberados y habiendo crecido todos ellos por el desarrollo y la práctica de la idea, la teosofía, la ética y también la buena dirección de las enseñanzas. Cuando el propio progreso está bastante avanzado, bastante desarrollado, es entonces, yo diría, el momento indicado para que todo estudiante, para que el estudiante se prepara para ya determinados esfuerzos especiales que lo podrán capacitar para entrar en logros cada vez más avanzados. Y a medida que avanza el candidato, él descubre que le resulta cada vez más exigentes y difíciles de lograr las normas de vida y que toda desviación de sus propios ideales le produce un sufrimiento cada vez mayor. Porque está descubriendo facetas que hasta aquel momento no tenía ni idea que existieran en su propia personalidad. la personalidad se hace sensible y accesible a una visión más amplia de lo que sucede en su propia divinidad, en su propia personalidad, que se está acercando a su propia divinidad. Así que las exigencias de la ley son mucho más extractas para el iniciado que para el individuo común. Más extractas, más ricas y más difíciles de entender, yo diría, ¿no? Ya que la condición para que aquel individuo posea sus poderes trascendentes es precisamente la renuncia a toda otra cosa. El renunciar es muy importante, saber renunciar y estar preparados para ello. Saber renunciar es desprenderse de aquello que tiene hipnotizada la mente, aquello que lo tiene esclavizado, porque se dice a sí mismo, si no hago esto, entonces ¿qué hago ya en este mundo? Si no puedo hacer esto, esto y esto, entonces no vale la pena vivir, porque está atado a estas cosas. Y si está atado a ello, no puede él hacer otra cosa que esto. Y se dice a sí mismo, no vale la pena vivir si no puedo hacer todas estas cosas. El individuo tiene que hacer una reflexión profunda y darse cuenta que tiene que empezar a desprenderse de ello. Y a medida que se va desprendiendo de ello, se va actualizando en su conciencia un sentir y un despertar más elevado que lo que ha tenido hasta este momento. Así que una vez que el discípulo de la antigua sabiduría ha estudiado los principios del entrenamiento ético, ahora estos principios son puestos a prueba, pues solo con la ayuda de los mismos puede hacerse, yo diría, una selección inteligente de qué es lo que él debe de hacer. Tiene que hacerse él mismo una selección inteligente. Si bien que los caminos de la realización difieren para cada escuela y para cada individuo, todas las escuelas de misterios enseñan exactamente las mismas cosas, las mismas doctrinas fundamentales y llegan en última instancia a los mismos resultados. Si uno trabaja seriamente, tiene que utilizar aquellas cualidades, aquellas virtudes, aquella ética que es imprescindible para poder visualizar un aspecto de la vida cada vez más elevado y superior. Supongamos que el candidato pues ha elegido la escuela teosófica, el candidato que quiere trascender la vida personal y entrar en una vida más elevada y superior, ha escogido la escuela teosófica. Antes de poder realmente comenzar sus estudios, debe primero, en esta misma escuela, de familiarizarse con el código ético particular que dicha escuela divulga. Y vosotros diréis, bueno, ¿y qué código particular tiene esta escuela? Simplemente hay que observar los tres principios de la sociedad teosófica. Hay simplemente tres principios, y de estos tres principios uno puede lograr perfectamente cuál es el código ético que uno tiene que emplear en su propia existencia. Porque no puede hacerlo de otra manera, que es el de la fraternidad, que es el del espíritu cooperativo y que es el descubrimiento de los poderes de la naturaleza y los del hombre dentro de su propia naturaleza espiritual. Con estos principios él descubre qué ética tiene que emplear para que no esté en oposición a la enseñanza. La escuela también teosófica le enseñará ciertos conceptos y actitudes que cuando se incorporen a su vida personal, ejercerán un notable efecto sobre su naturaleza invisible. ¿Cuál es su naturaleza invisible? Su cuerpo astral, su cuerpo mental, su mental superior, su cuerpo búdico y su cuerpo átmico. Es decir, habrá un cambio notable en su propia existencia y en su propia naturaleza invisible. Solamente cuando estos efectos lleguen a cierto punto, podrá él entonces empezar, podrá él comenzar sin peligro cualquier sistema especial del llamado desarrollo espiritual. Esta es la razón por la que yo insisto constantemente que lo que tiene que hacer el estudiante en un principio, en cuanto entra en contacto con nuestras enseñanzas, es intentar purificar el carácter. Porque esto es lo más cercano que tenemos a nosotros mismos y esto es lo que heredamos de cada existencia. Entonces sabemos que nuestro carácter está construido de todo. Hay cosas muy buenas y cosas no tan buenas. Por lo tanto, está construido de todas estas cosas que hemos realizado en pasadas existencias. Y se trata de que estudiemos nuestro propio carácter y a través de las secuencias de la vida, de los actos de cada día, de cómo contestamos, de cómo hablamos, de cómo pensamos, ahí estamos observando cosas que están en nuestro carácter. Y cuando lo observamos, nos damos cuenta que hay cosas que ahora no nos gustan que estén. Y que de alguna manera, algunas de ellas que ya conocemos de estos defectos del carácter, los tenemos controlados, apagados para que no salgan. Pero en momentos determinados no tenemos la fuerza de pararlo y salen espontáneamente, como cuando abrimos una botella de gas espumoso, ¡pum!, que sale todo, ¿verdad? Lo movemos un poco, bueno, y sale todo el líquido, porque es que lo tenemos controlado, como el tapón de la botella tiene controlado ese líquido gaseado. Así que nosotros hemos de tener muchísimo cuidado y observar que cuáles son estas partes que no están lo suficientemente limpias de nuestro carácter para irlo limpiando, para ir puliendo nuestro carácter, para que no pinche a nadie, que no haga daño a nadie, que intentemos escuchar hasta el fin a aquella persona que es tan, tan meticulosa en todo lo que explica y que hasta nos cansa. Pues hasta el final hemos de tener la paciencia, la serenidad de poder hacer todo aquello que las personas que están a nuestro alrededor necesitan ellos darse, abrirse hacia los demás. Si bien los requisitos fundamentales son aplicables a todo el personal, a todas las personas, cualquiera que sean sus direcciones, el camino de sus propias vidas, los requerimientos también más avanzados, estos difieren, se refieren estos, ya yo diría, directamente a las necesidades de estos individuos de una forma directa hacia el estudiante. Así que todo esto es una preparación, es una cosa muy seria. Me dijo el primer teósofo que yo conocí, me dijo, ya sabe usted que es una cosa muy seria la teosofía, en ello me va la vida, esto ya os lo dije ayer, porque es que para mí ya no había nada más importante que esto. Pero es muy serio, porque hemos de limpiar nuestro carácter, hemos de transformarnos en un fiel reflejo de la virtud y de la ética hacia los demás. Y también hemos de tener el poder de guardar silencio cuando se nos ataca, cuando se nos insulta, cuando se nos vitupera, cuando se nos dicen cosas desagradables. Hemos de saber guardar silencio, porque el silencio es una virtud. Una virtud y una cualidad indispensable. Este código es un código superior, un código que se abre en consideración o a la consideración de todos aquellos que se van comportando dignamente de acuerdo con todos los requisitos básicos que se necesitan para ir incorporando en nuestro carácter una visión cada vez más amplia de lo que representa nuestro carácter en respuesta a la vida. Pero terminando, hay que decir, para que no lo olvidemos, que desgraciado de quien, ignorante, egoísta o incompetente por cualquier motivo, se mete con la ciencia oculta sin haber antes superado las fallas más importantes de su naturaleza inferior. Porque es que realmente le van a suceder cosas que no quisiéramos de ninguna de las maneras que nadie experimentara. De ninguna de las maneras. La prueba de la sinceridad del hombre estriba en su disposición para el sacrificio, y también el estudiante de ocultismo debe de sacrificar su propia naturaleza inferior si realmente pretende entrar en lo que llamamos el templo de la sabiduría. Y este es el fin de esta charla. Muchísimas gracias.